Los Ángeles. Me acuerdo cuando yo te conocí, you know, que dijiste esta noche está buena para hacer maldades. With who? Me acuerdo cuando en tu cama dormí.